Ah, claro, claro. Agárrate un hecho cultural. Sí, sí, sí. ¿Qué es más cool? Una, dos y... Listo. Gracias, mi querido Leoca. Es que lo que decía Juan, al menos en las tiendas gringas, un miércoles de junio, antes del estreno de la película, va a haber un cómic que van a regalar de Superman. Ah, es verdad. Que es la reimpresión de no sé cuál cómic.